lo que Pablo había pedido que Dios le concediese a la iglesia que se encontraba en Colosas. Llegué a la conclusión de que aquellas cosas no solamente eran necesarias para los colosenses, sino que eran necesarias para mi vida espiritual y que eran necesarias para todo aquel que diga que ha conocido a Cristo y que ha lavado sus pecados en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Lo primero que Pablo enseña es lo siguiente. Pablo dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Petición número uno: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que Pablo dice: lo primero que yo le pido a Dios es que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Si Pablo decía y pedía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es porque Pablo entendía que un creyente, que una iglesia, que un hombre, una mujer de Dios, para poder tener una vida cristiana victoriosa, una iglesia para ser una iglesia victoriosa, un creyente para ser un creyente victorioso, tiene primero que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Que una persona que no está convencido, que no sabe, que no conoce cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, no puede tener una vida cristiana victoriosa. Un creyente que no sabe cuál es la voluntad de Dios para él, no puede tener una vida cristiana victoriosa. Y por eso es que hay muchos cristianos que se pasa dando palos a ciegas. ¿Usted sabe lo que es dar palos a ciegas? Es dar el palo sin saber a lo que se le está dando, ni cómo se le está dando, ni en qué forma se debe de dar tampoco. Gloria al Señor en el día de hoy. Golpes a ciegas es lo que muchos creyentes dan en su vida espiritual. Creyentes que toman decisiones sin saber si es la voluntad de Dios que se haga o no se haga. Gente, amados hermanos, que cuando van a hacer algo ellos dicen: bueno, yo lo voy a hacer, y si es de Dios que se dé, y si no es de Dios pues que salga como quiera. Entonces, cuando se habla de esa manera, se da a entender que no estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y amados hermanos, cuando no se está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, se vive una vida en fracaso. Y se vive una vida en fracaso porque se toman determinaciones en nuestra vida espiritual que en la gran mayoría de las ocasiones no convienen para nosotros, pero nosotros las tomamos porque no sabemos si es la voluntad de Dios o no, y tomamos la decisión sin saber cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y fíjese usted que cuando Pablo hace esta oración, Pablo dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda inteligencia y sabiduría espiritual. Cuando Pablo dice con toda inteligencia y sabiduría espiritual, es porque Pablo entiende que hay una inteligencia, que hay una sabiduría que no es espiritual, que hay una inteligencia que es natural, hay una sabiduría que es natural, es la sabiduría que se recibe a través del conocimiento humano. Pero nosotros tenemos que entender que cuando se trata de las cosas de Dios, el razonamiento humano, la sabiduría natural, la sabiduría humana debe de ser echada a un lado para ser transformada en la sabiduría del Espíritu, porque la Biblia dice que el hombre natural no puede conocer ni entender las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios tienen que entenderse con la sabiduría que viene del cielo. Han de discernirse espiritualmente, dice la palabra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Una persona hablaba conmigo, una hermana. Me dice: hermano Naldo, la iglesia a la cual yo asisto queda lejos de mi casa, y yo he estado pensando irme a una iglesia que quede más cerca de mi casa. Le digo: hermana, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué iglesia usted se convirtió? Me dice: en la iglesia a la cual estoy asistiendo. Le digo: ¿y por qué, quedando esa iglesia tan lejos de su casa, usted va y se convierte en esa iglesia y no se convierte en una iglesia más cerca de su casa? Me dice: bueno, no sé, cosas de Dios, sería la voluntad de Dios. Le digo, y en esa iglesia a la cual usted está asistiendo ahora mismo, usted siente que usted está creciendo en su vida espiritual, siente que ha echado adelante en las cosas de Dios en esa iglesia. Me dice, sí, yo siento que he ido adelante en las cosas de Dios en la iglesia. Y entonces le digo, y si usted siente que usted ha ido adelante en las cosas de Dios en la iglesia, entonces ¿por qué usted está pensando tomar esa decisión? Le digo, usted tiene que pensar que a la iglesia, amados hermanos, yo sé que se está escuchando algo por ahí, pero estén atentos acá y olvídense de eso. Mire, hay gente que se cree que uno debe de ir a cualquier iglesia. Hay gente que dice que después que sea una iglesia, no importa la iglesia que usted vaya. Yo entiendo que eso no es así. Primero, todas las iglesias no son iguales. Todas las iglesias no enseñan lo mismo. Todas las iglesias no están llenas del Espíritu Santo. No en todas las iglesias se enseña la sana doctrina de Dios. Hoy en día hay iglesias que están muertas, que están frías, que son liberales, a las cuales yo no le aconsejaría a nadie que se fuera a una iglesia así, por más cerca que le quedara de la casa. Yo creo que el creyente debe de estar en una iglesia viva, no en una iglesia muerta, en una iglesia llena del Espíritu de Dios, en una iglesia donde la presencia de Dios se mueva, donde se le enseñe la palabra tal y como está escrita, y que debe de buscar esa iglesia, así le quede a una hora de distancia. Alabado sea Dios en el día de hoy. Yo no me voy a meter a un lugar muerto porque me queda cerca. Yo me voy a un lugar vivo aunque me quede lejos, pero que cuando yo salga de ahí, yo salga lleno del poder de Dios, salga lleno de la presencia de Dios, salga lleno de la voluntad de Dios, que el Espíritu de Dios se esté moviendo en ese lugar. Alabado sea Dios para siempre en el día de hoy. Nosotros tenemos que estar conscientes, amados hermanos, de que el creyente no se puede mover para un lado ni para otro sin saber cuál es la voluntad de Dios. Hay personas que han sido miembros hasta de 20 iglesias. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Han sido miembros hasta de 20 iglesias, hermano. Hay gente que le pueden decir a usted, yo fui miembro de tal iglesia, de ahí brinqué a tal iglesia y fui miembro de esa iglesia 4 meses, y después de ahí me fui para aquella otra porque esta no me gustaba, y fui miembro de aquella iglesia 5 meses, y después de ahí me fui a aquella y ahora estoy en esta. Y a lo mejor ya están pensando cambiarse de esta también. Lo alaba. Y yo creo que en esta no voy a estar mucho tiempo porque tampoco me gusta. Eso es dar golpes a ciegas. Eso es caminar sin entendimiento y sin sabiduría espiritual. Eso se hace cuando uno camina sin preguntarle a Dios dónde es que Dios quiere que uno esté. Pero la Biblia dice que usted tiene que llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual. Esa era la oración que Pablo hacía. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Por eso es que hay tantas personas que fracasan en tantas cosas en la vida, hermano. Fracasan en su vida de creyente. Por eso es que hay tantas personas que hasta fracasan en el matrimonio también. Porque creen que cuando se van a casar no deben de preguntarle a Dios primero si es la voluntad de Dios que se casen con esa persona o no. Hay gente que creen que lo único que interesa, que lo único que hay de interés cuando se va a ir a un matrimonio, es que dos personas se gusten. Y que después que se gusten, nada más. ¿Ah? Bueno, puede ser que a ti te guste y a Dios no le guste. Y si a Dios no le gusta, ¿tú no crees que eso debe de importarte también, interesarte en tu vida? ¿Usted no ha visto mujeres que dicen, ay, si yo hubiera sabido esto, nunca me hubiera casado con él? Pero también yo he escuchado a hombres que han dicho, si yo hubiera sabido que esta mujer me iba a salir así, yo nunca me hubiera casado con ella. Lo que pasa es que me engañó en el noviazgo tan dulce que era. Aleluya. No hay alabanza, hermano. Tan dulce que era en el noviazgo, me engañó. Después que se casó conmigo, desapareció el dulce y ahora todo es amargo y agrio. Si yo lo hubiera sabido. Pero venga acá, porque usted se... ¿Qué fue lo que le llamó la atención a usted de ella, hermano? ¡Ah, es que era tan linda! Y usted, hermana, ¿qué fue lo que le llamó la atención de él? Es que si usted viera, hermano, es que era tan lindo cuando llegó a la iglesia. Ah, pero usted entonces se iba a casar con la cara, o se iba a casar con un ser humano. Ay, es que eso fue amor a primera vista. Yo lo miré y me enamoré y me gustó. Y ahora, después que me casé con él, ahora es que vengo a saber que es un vago. Ah, bueno, pero como tú te casaste con la cara de él, lo único que te preocupó es si era lindo y la cara es linda y te casaste con ese lindo, pues ahora cuando tengas hambre y el lindo ese no quiera trabajar, pues comete la cara de él entonces. ¡Aleluya! Pero la cara no se puede comer, ¿eh? Eso no se puede comer. Ah, pero ¿por qué Dios no me lo dijo? Porque tú no le preguntaste. Porque yo te aseguro a ti una cosa: Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de las personas. Dios sabe la vida que un muchacho le va a dar a una muchacha después que se case con ella. Ya Dios lo sabe. Y la vida que una muchacha le vaya a dar a su marido después de que se case con él, ya Dios lo sabe. Y si usted le pregunta, Dios le habla. Porque Dios quiere que usted y yo estemos llenos del conocimiento de su voluntad. Alabado sea Dios en esta noche. Chatarama aquí, bachanda. Esa es la petición de Pablo. Esa es la petición de Pablo: que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda inteligencia y sabiduría espiritual. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero usted sabe por qué hay personas que no le preguntan a Dios las cosas. ¿Sabe usted por qué? Porque no están interesados en la respuesta de Dios. ¿Y sabe usted por qué no están interesados en la respuesta de Dios? Porque tienen miedo de que Dios le diga lo que ellos no quieren oír. Aleluya. Mire, hay personas que me conocen muy bien a mí en Puerto Rico y en donde yo vivo, que para ciertas cosas jamás me consultarán, porque ya ellos saben lo que yo les voy a decir. Y ellos no están buscando una persona como yo, ellos están buscando una persona que les diga lo que ellos quieren oír. Hay personas que se van de un lado para otro sin preguntarle a Dios si es la voluntad o no. Hacen sus maletas y brincan de un país para otro. Mire, conozco una persona que se hizo sus maletas y fue para Puerto Rico. De Puerto Rico regresó y se fue para otro estado. Ya regresó de ese otro estado. Amados hermanos, se pasan así, con las maletas hechas, viajando para cuanto lugar hay. Y todo lo que hacen es de Dios. Pero todo lo que hacen les sale mal. Y después no tienen la valentía de reconocer que las cosas les salieron mal porque no eran de Dios. Porque, amados hermanos, yo hay cosas que he creído que son de Dios y me han salido mal. Y le he dicho a mi esposa: esto que hice lo hice mal y nunca más lo vuelvo a hacer. Y le digo: ya aprendí una lección. Ya aprendí una lección. Pero hay personas que las cosas, porque no son de Dios, y ellos no lo quieren reconocer. ¿Y sabe usted a quién le echan la culpa? Al diablo. Como ese no se puede defender, ese tiene que cargar con todas las cosas malas que él hace y con las que hace usted también. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! ¡Achazalagia, Sojaba! La carga que tiene ese es doble. Porque tiene que cargar con lo que él hace, que lo hace él, y con lo que le sale mal a usted, porque es usted que lo hace y no él. Pero que cuando a usted le sale mal, usted dice: el diablo es que se metió por el medio. Señor, lo reprenda. ¿Y a ti quién te reprende? ¡Alaba! ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Pero para evitarnos ese problema, Pablo hacía una oración ante la presencia de Dios. Y Pablo decía: yo ruego a Dios para que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Él con toda sabiduría y con inteligencia espiritual. Porque si estamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ya no haremos las cosas más a nuestra manera, ya no haremos lo que a nosotros nos dé la gana, sino que nos arrodillaremos. Señor, esto es tuyo, dime si es tuyo. Si no es tuyo, yo no lo hago, pero si es tuyo, voy adelante. Quiero hacerlo en tu voluntad, quiero que tú me hables, buscando la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, para que, amados hermanos, entonces podamos que tener una vida cristiana victoriosa, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios no quiere que estemos derrotados. Dios quiere que seamos victoriosos en Cristo, hermano. Victoriosos en Cristo, victoriosos en Cristo. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Segunda petición de Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo dijo: yo oro a Dios para que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad de Él. La primera petición. La segunda petición: que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando Pablo ora y pide que andemos como es digno del Señor, es porque Pablo entendía que había muchos que, siendo creyentes, no andaban como era digno de Dios. Porque de otra forma él no va a pedir eso. Cuando él pedía eso, era porque él sabía por qué lo pedía. Gloria al Señor en el día de hoy. Hay un montón de gente por ahí llenándose la boca diciendo que son cristianos, con una Biblia en la mano, hermanos, y sin embargo no andan como es digno del Señor. Hoy en día cualquier persona dice que es cristiano. Cualquier persona camina con una Biblia, pero sin embargo no andan como es digno del Señor. En una ocasión yo estaba dando una campaña en el pueblo de Fajardo, en Puerto Rico, y prediqué un mensaje. Y después del mensaje vino un hombre y dos mujeres que querían hablar conmigo. Queremos hablar con usted, me dijeron aparte. Nos fuimos aparte, nos sentamos. Me dice el hombre: no, yo quiero hablar con usted porque usted hoy le estaba tirando a mi iglesia en el mensaje. Le digo: un momentito, yo hoy no le he tirado a ninguna iglesia. Me dice: sí, usted le estaba tirando a mi iglesia en el mensaje. Le digo: mire, caballero, si usted me habla a mí del mensaje de anoche, del que prediqué ayer, ayer tal vez sí, porque ayer mencioné algunas iglesias por su nombre. Si me habla del de mañana, del que voy a predicar mañana, tal vez se lo tenga que aceptar, porque a lo mejor mañana las voy a mencionar también. Pero hoy, yo no he mencionado ninguna iglesia por su nombre. El mensaje está ahí, le dije. Está grabado. Y yo solo puedo facilitar una copia para que se lo lleve a su casa y usted vea que yo no he mencionado a ninguna iglesia por su nombre. Y él me dijo: sí, usted habló de mi iglesia, porque usted habló en el mensaje y dijo de iglesia que, hablando de Dios, tenían gente que se emborrachaban dentro de ella y lo permitían. Ah, yo le dije: ah, espérese. Lo que pasa fue que yo en el mensaje dije que habían iglesias que se llenaban la boca con su supuesto cristianismo y tenían un montón de borrachos dentro de ella que se emborrachaban a sabiendas y con el respaldo de la iglesia a la cual pertenecían. Y en esa ocasión estaba hablando de la Iglesia Católica Romana, pero no la mencioné por su nombre, ¿ves? Entonces, este hombre estaba escuchando a lo lejos y él entendió que yo estaba criticando a su iglesia porque hablé de iglesias que permitían gente que se emborrachara. Y yo le dije: un momentito, si usted se dio por aludido, es cierto, yo dije eso, que habían gente que se emborrachaban, que iban a las iglesias y la iglesia lo permitía. Y si a usted le cayó, el mensaje se queda como yo lo prediqué, porque lo que yo hablé es una verdad que no pienso cambiar en esta noche. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Ama shalaya sahalaya sor. Gente que se llena la boca con su cristianismo, pero no andan como es digno del Señor. No solamente hablamos de religiones falsas, hablamos también de gente que dicen que son creyentes en Cristo, que son evangélicos, pero que a la hora de la verdad, cuando usted los escudriña, no andan como es digno del Señor. Cuando usted oye hablar de iglesias supuestamente evangélicas, que los ministros que tienen frente a ella se fuman la cachimba, y que le han metido allá en el sótano de la iglesia, tienen hasta un montón de diversiones para que los miembros de la iglesia se entretengan. Hasta billares le meten hoy a las iglesias para que los miembros se entretengan. ¿Usted cree que eso es andar como es digno del Señor? Yo le estoy hablando a ustedes en esta noche de 7 peticiones que Pablo hizo por la iglesia de los Colosenses. Y cuando Pablo hizo aquella oración, dice aquí que Pablo dijo: nosotros oramos a Dios primero para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Él, y segundo, para que ustedes anden como es digno del Señor. Aleluya, alabado sea Dios en esta noche. Tercero, llevando fruto en toda buena obra. La tercera petición que Pablo hacía, Pablo dijo: yo oro a Dios para que ustedes lleven fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: he aquí que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. Que el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Que el árbol se conoce por el fruto. Y la tercera petición de Pablo es que ustedes den fruto. Aleluya. Que nosotros demos fruto. Porque el creyente se conoce por el fruto. No por lo que brinca ni por lo que corre, es por el fruto. Yo lo alaba. Hay gente que quiere distinguir la espiritualidad de la gente, la espiritualidad de la gente, por lo que brincan y por lo que corren. Mientras más usted corra, más espiritual usted es. Mientras más usted brinque, más espiritual usted es. Imagínese usted, va a tener que usted irse a coger clase. Va a tener más resistencia cada día. Porque mientras más resistencia tenga cogiendo, es que más espiritual se está volviendo. Gloria a Dios en el día de hoy. Pero lo cierto es que hay un montón de gente que brincan y saltan y cogen y hasta lenguas hablan en la iglesia, y cuando salen de la iglesia no dan fruto. Pero no se preocupe, que yo estoy hablando a ustedes de las 7 peticiones que Pablo hizo por aquella iglesia. Yo no le estoy tocando a ustedes para nada. Es aquí esta gente lo que yo estoy tocando en esta noche. Que lleven fruto. En otras palabras, no es que Arnaldo Torres diga que es cristiano. Es que los que rodean a Arnaldo Torres digan de mí que yo soy cristiano. Porque hay gente que dicen: yo soy cristiano. Y los que los rodean dicen: ¿y eso que es cristiano? Alabe. Trate de alabarlo. Acuérdese que con alabanza pasa mejor. Aleluya. Y eso que es cristiano, ¿qué es lo que señala? Una vida de una persona que diciendo que es cristiano no está dando fruto. Hay gente que se llena la boca diciendo que son cristianos, pero en la casa la mujer no puede decir que es cristiano. Los hijos no pueden decir que es cristiano. El esposo no puede decir que es cristiana, porque su cristianismo es cristianismo de templo. Cristianismo de templo, donde se vive una vida adentro y otra vida afuera. Eso no es dar fruto. El que da fruto es lo mismo dentro de la iglesia, que en la casa, que en el trabajo, que en la escuela, donde quiera que se pare, da fruto de cristiano. ¿De qué le vale a una mujer decir que es cristiana y cuando llega a la casa entrarse a la oferta con el marido? Hermano Ronaldo, ¿usted cree que hay mujeres así? Sí, las hay. No solamente lo creo, lo sé. Las he visto. Y que usted diga: yo soy cristiana, pero su marido en su casa no puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque su marido la conoce usted en las peleitas que se forman en la casa, usted es la que lleva la voz cantante. Hay mujeres que hasta los maridos le tienen miedo. Que cuando se enojan, el marido dice, me voy a dar una vueltita. Y a la hora regreso para atrás. Cuando se le pase el enojo, porque esta cuando se pone así, es capaz de cualquier cosa. Hay mujeres que hasta amenazan a los maridos y todo, y le dicen, no me hagas enojar, que tú me conoces a mí cuando yo me enojo, ¿cómo me pongo? ¿Ah? Alaba. No me agite. ¿Ah? Ella dice que es cristiana, el marido no lo puede decir. El marido la conoce mejor que todos nosotros. Aleluya. Él está viviendo con ella de día y de noche. Residen en la misma casa, duermen bajo el mismo techo. Y lo que pasa ahí, él lo conoce muy bien. El marido no se convierte a Cristo nunca, porque por el testimonio que recibe se le imposibilita venir a los pies de Cristo. Cuando él llega a la casa del trabajo, con lo que se encuentra es con una mujer sentada frente al cajón viendo novela. Y ahí está la mujer cristiana sentada frente al cajón viendo las novelas. Y el marido inconverso llega a la casa del trabajo, y cuando entra encuentra que los platos están sin lavar, la ropa está sin planchar, la comida se quemó porque estaba sentada viendo la novela. Oiga, me están mirando serio. Yo tengo un mensajito que a lo mejor les gusta más que este. ¿Lo cambio? ¿Lo cambio? Gloria a Dios. ¿Ah? Pero hay hombres que son iguales también, que ellos son los que dicen que son cristianos, pero la mujer no puede decir lo mismo. Porque hay hombres que son capaces todavía de golpear a sus esposas en la casa. Hay hombres que todavía hablan malo. Hay hombres que siendo creyentes todavía tienen un montón de malas mañas, esas que trajeron de allá del mundo a la iglesia, y que todavía, a pesar de los años que llevan en Cristo, no, Dios no se las ha podido quitar porque les gustan. Alabe, pues trate, empújelo por ahí. ¿Ah? ¿Sabe usted? ¿Quién me puede decir a mí si una familia verdaderamente es cristiana? ¿Sabe quiénes? Los hijos. ¿Y sabe usted la cantidad de hijos que nosotros hemos tratado en consejería? Que me dicen, mire hermano, es que mi papá y mi mamá son una cosa en la iglesia y otra cosa en casa. Hijos que dicen, mire, si mi mamá está encima de mí para que yo ore, pero si ella nunca ora. Me pelea para que yo no me pierda un culto y ella es una dominguera. Quiere que yo viva una vida que ellos no viven. Así son la gran mayoría de los padres cristianos, hermanos. Le exigen a sus hijos que vivan una vida cristiana que ellos a veces ni la mitad de esa vida la están viviendo. Anda, shakalama ya sahaba. Y los hijos son los que pueden hablar de tu cristianismo. No es que yo me pare aquí en este altar a decir, yo soy cristiano, Arnaldo Torres cristiano, y me llene la boca con mi cristianismo. Es que mi esposa, que vive conmigo en mi casa, aleluya, que duerme allí donde yo duermo y que vivimos bajo el mismo techo, mi esposa pueda decir que Arnaldo Torres cristiano. No es que yo lo diga, es que mis hijos, Naldito, Naldi, Keilita, que ya tienen bastante entendimiento, cuando se paren puedan decir, en mi casa yo tengo un padre que es cristiano, aleluya. No es que lo diga yo, es que lo digan ellos, y que lo digan porque soy alguien que da fruto. La Biblia dice que tienes que dar fruto. Alabado sea Dios en esta noche. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Mire, mi hija, hace unos años atrás, cuando era más pequeñita, algunos 6 o 7 años tenía, un día cogió e hizo unos muñequitos. Y a un muñequito le puso papi. Al otro muñequito le puso mami. Al otro le puso Naldito. Al otro le puso Keila, que es el nombre de ella. Al otro le puso Naldi. Y así sobre cada muñequito puso los nombres de todos los que vivíamos en esa casa. Debajo de eso, bueno, ella hizo eso y después me lo trajo a mí. Me dijo, mira papi, te lo regalo. Y se fue cogiendo. Cuando yo abrí aquel papel, me encontré con esos muñequitos donde estaba el nombre de cada uno de nosotros. Y debajo de esos muñequitos, mi hija había escrito, esta familia es una familia feliz. Y yo lloré ese día en mi cuarto. Y lloré ese día en mi cuarto porque yo dije, Señor, si esta niña a la edad que tiene se atreve a decir esto, no es porque alguien se lo ha dicho que lo haga, sino porque ella, dentro de la edad que tiene, entiende que la familia en la cual ella se está criando, verdaderamente que es una familia feliz. Alabado sea Dios en el día de hoy. No es que yo lo diga, es que lo digan ellos. No es que yo lo testifique, es que lo testifique él. Es que mi hijo cuando vaya a la escuela diga, mi papá es cristiano. Es que mi hija cuando vaya a la escuela diga, mi papá es cristiano. Es que mi esposa cuando hable con sus padres que son inconversos, y cuando hable con los vecinos que son inconversos, y cuando hable con cualquiera que se encuentre en su camino, ella diga, yo me he casado con un hombre de Dios, con un hombre cristiano, con un hombre que da fruto. Alabado sea Dios en el día de hoy. Si nuestro cristianismo es un cristianismo de templo solamente, ese cristianismo, hermano, no vale 2 centavos. Alábalo. Aleluya. El cristianismo que vale, vale más que el oro, es el cristianismo que no es solamente de templo, sino que es también de la casa, aleluya, del trabajo, de la escuela, de cualquier lugar donde tú te pares. Y que si algún día el pastor tuyo va a hablar con tu vecino, el vecino le diga, oiga, ese hombre que va a su iglesia es cristiano. Y no se ponga a darle queja de usted, como ha pasado en tantos lugares. Mire, está el pastor por ahí, lo que yo quiero hablar con él, porque tengo una queja del hermano de la iglesia. Sigo. Yo le estoy hablando de las 7 peticiones de Pablo. No se preocupen, esto es cuestión de Pablo y los colosenses nada más. Dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto. Y número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál era la otra petición que Pablo hacía? La otra petición era que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? A través de la palabra. De esta. Que mucha gente se duerme cuando la estudia. En una ocasión escuché a una persona decir, si usted padece de insomnio y no puede dormir durante las noches, abra la Biblia y póngase a leerla. Rápido que la abra y se ponga a leerla, le va a dar sueño. Al diablo no le conviene que usted la lea. ¿Cuánto alabas a Dios esta noche? Lo va a poner a dormir rapidito. Dice ahí, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? A través de la palabra. Pero ¿sabe usted cuál es el libro que yo tengo en mi mano? Sí, hermano Naldo, lo sé. ¿Cuál es? La Biblia. Ajá, sí. La Biblia. El más comprado, el más vendido y el menos leído. Probado y comprobado. Tengo en mis manos el libro más vendido y el libro menos leído. Este es el libro que menos se lee, aunque es el que más se vende. Porque la gran mayoría de los que los compran lo tienen en la casa como un amuleto. ¿Saben ustedes que hay gente que tiene la Biblia como un amuleto? Ellos dicen, yo siempre llevo la Biblia en el cajón para que no me pase nada. El amuleto. Otros dicen, yo siempre duermo con la Biblia debajo de la almohada para dormir tranquilo. El amuleto. Oye, ¿por qué no le pone una cadena y se le engancha en el cuello también? Ah, porque es muy pesada y le va a doblar la cabeza, ¿verdad? Pero trate, por ahí vienen unas chiquititas que ya casi no pesan nada. A lo mejor le sirven. El amuleto. El más vendido, el menos leído. ¿Por qué? Ah, y a eso yo le añado una cosa. El más vendido, el menos leído y el más paseado. Porque a esta que está aquí, la gente lo pasea mucho. Hay quienes la pasean toda la semana y hay quienes la pasean solamente los domingos. Aleluya. Los que vienen a la iglesia todos los días la pasean toda la semana. Y cuando hablo de pasear es porque no la leen. Y los domingueros la pasean solamente los domingos. El más vendido y el menos leído. En una ocasión hice un censo cuando pastoreaba. Preparé unas preguntas, se le entregué a un grupo de la iglesia y los mandé al pueblo a hacer un censo. Pero el censo era preparado para de tal forma que al final de las preguntas ellos pudieran hacer trabajo personal. Había una pregunta que decía, ¿a qué iglesia usted pertenece? Detrás de esa pregunta había otra que decía, antes de pertenecer a esta iglesia, ¿perteneció a alguna otra iglesia? Si la respuesta era sí, venía otra pregunta que decía, ¿cuánto tiempo perteneció a la otra iglesia? Bueno, una persona que contestó el formulario, yo le voy a decir lo que contestó. Yo lamento no haberlo llenado yo, porque si yo lo hubiera llenado, le hubiera dicho unas cuantas cosas que se las merecía. Pregunta, ¿a qué iglesia pertenece? Testigo de Jehová. Pregunta, antes de pertenecer a esta iglesia, ¿perteneció a alguna otra iglesia? Contestación, sí. Pregunta, ¿a cuál? Pentecostal. Pregunta, ¿cuánto tiempo? 15 años. Cuando usted se encuentra con una persona que dice que ahora es testigo de Jehová, pero le dice que estuvo 15 años metido en una iglesia pentecostal, usted tiene que preguntarse en esos 15 años qué fue lo que hizo para llegar a la conclusión de que a lo mejor era uno de esos que brincan mucho, que corren mucho, pero que de la Biblia nadita de nada, no la leen. Que no crecen en el conocimiento de Dios y que después de 15 años están como si tuvieran un año de convertido. Todavía no saben ni el ABC de la Biblia. Alabado sea Dios en esta noche. Aleluya. Porque para sacar a uno de aquí después de 15 años, hermano, hay, la mente de uno tiene que estar bien vacía de la palabra, ¿oyó? Y mucho más para caer en una falsa doctrina como la de los testigos de Jehová. ¡Ay, santo! Y salaca masajia. ¿Sabe usted por qué? Porque tengo en mis manos el libro más vendido, pero también el menos leído. El que menos gente mira en la casa. La gente puede leer una revista de principio a fin y leen el periódico y se leen los clasificados y los muñequitos y cuanta cosa hay, pero la Biblia esa la tienen a un lado, esa no la leen, esa no la estudian, esa solamente la pasean. Son como aquella persona que en una ocasión me dijo a mí, oh hermano Naldo, ¿qué mensaje se predicó el pastor en esta noche? ¿Qué mensaje? ¿Cómo Dios se movió en ese mensaje? ¿Cómo Dios lo usó? ¿Qué mensaje más bueno? ¿Qué mucho me gocé en el mensaje? Y me habló tanto del mensaje que despertó en mi corazón el interés de saber cuál era el mensaje. Y le digo, hermana, ¿y de qué predicó? ¿Cuál fue el tema del mensaje? Ah, sí, hermano, el tema fue... Ay, fíjese, hermano, no me acuerdo del tema. Está bien, hermana, dígame cuál fue la palabra que él leyó. Ah, sí, fue en Juan. Me parece que fue en Mateo. Ah, yo no me acuerdo dónde fue que leyó. Pero eso sí, hermano, estaba bien bueno. Estaba tan y tan bueno que ni se acuerda cuál fue el texto que leyó. No se acuerda cuál fue el tema, no se acuerda de nada y estaba bien bueno. Oiga, si así es que usted va a escuchar este mensaje que yo estoy predicando en esta noche, yo prefiero que no lo escuche. Si cuando usted salga de aquí va a decir que yo predico un mensaje bueno y fue tan bueno que usted no se acordó de nada, ay Señor, nunca más me vuelvas a dar un mensaje así de bueno, entonces dame lo malo. Aleluya. Es que a la palabra la gente no le pone atención, hermano. Por eso es que usted ve gente que le predican una cosa para que no hagan lo que están haciendo y lo sigan haciendo. Y que el pastor le repita 20,000 veces un texto bíblico desde el altar. Y después cuando usted lo regaña por algo, yo digo, ¿dónde dice la Biblia eso? Lo escuché un montón de veces y todavía no saben dónde lo dice. ¿Por qué? Porque no crecen en el conocimiento de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque lo que tenemos hoy en día son iglesias de guitarra, de batería, de coritos y de música. Y alábelo si quiere, y si no quiere, pues mira a ver lo que hace. Creyentes que lo que están es detrás de la música nada más, de corito y de batería, no están interesados en otra cosa que no sea eso. Ashakama Shalaya Sahaba Soha. Fui invitado a predicar la palabra de Dios a una iglesia. Cuando llegué y me senté en el altar, el pastor me dice: hermano, aquí los cultos se acaban a las 10 de la noche. Espero que usted termine a tiempo para nosotros concluir el culto a la hora que siempre acostumbramos. Hermano, no hay problema, le digo. Yo le entrego la parte a las 10 de la noche. No hay ningún problema. Había una agrupación para cantar, ponen la agrupación a cantar. Y canta que te canta. Que te canta, que te canta, que te canta. Que te cante y que te cante y que te cante y que te cante y que te cante y que te cante y que te cante y que te cante y que te canta. Me entregaron la parte. Cuando yo cogí la parte, dije: amados hermanos, el pastor me ha dicho que tengo que entregar a las 10. Tengo un mensaje aquí que Dios me dio, que se tarda a predicarlo como una hora. No acostumbro a los mensajes ni quitarle ni añadirle. Siendo que no lo puedo predicar como Dios me lo dio, le pido al pastor que me invite para otro día para predicarlo completo y que me entreguen la parte temprano, y así pues le entrego al pastor a tiempo para concluir el culto. Dios le bendiga, hermano. Y entregué el micrófono y no prediqué. Cuando entregué el micrófono, él dijo: pues en lo que son las 10, que la agrupación vuelva a cantar. Y la agrupación comenzó a cantar de nuevo. Y canta que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta, que te canta. Estuvieron cantando hasta las 11 y 15 de la noche. Y yo sufriendo en el altar. Yo sufriendo en el altar. Para la palabra no había tiempo. Para escuchar a una agrupación, para eso sí que hay tiempo. Hasta las 11 y 15. Y yo con lágrimas en el altar. Pero Dios me habló en el altar y me dijo: mi siervo, he permitido que esto te acontezca para que tú entiendas lo que mucho pueblo hace con mi palabra. Me dijo: mi siervo, en este tiempo la gente le daba importancia a la música que a mi palabra. Y eso es así, hermano. Hoy en día la gente está más interesada en escuchar coritos que en escuchar palabra de Dios. Y por eso es que usted va a la casa de muchos hermanos y se encuentra con 100 discos de música y no se encuentra ni un solo mensaje, ni aunque sea el mensaje que predicó el pastor en la iglesia el domingo, que lo graben para volverlo a escuchar en la casa a ver si lo viven. Alabado sea Dios en el día de hoy. No, eso no. Allá lo que hay es música, música por la mañana, música al mediodía, música por la tarde, y ni un solo mensaje. ¿Sabe usted por qué? Porque no están atentos, no entienden, aleluya, que no es la música la que le da vida al creyente. Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra la que vivifica, es la palabra la que santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe usted por qué hay tanta juventud corrompida ahora mismo? Ay, santo. Shatalama aquí va yendo. ¿Por qué hay tanta juventud mundana? ¿Por qué hay tanta juventud corrompida? ¿Por qué hay tantas jóvenes saliendo embarazadas de otros jóvenes en las iglesias? ¿Sabe por qué? Shatalama aquí va yendo, tashayaba. Enamorándose de impíos en la calle que después le van a dar mala vida. ¿Sabe usted por qué? Porque hay a los jóvenes, los cargan, ¿sabe usted para dónde? Para los conciertos, a escuchar música. Y a veces a escuchar música que ni vale la pena escucharla, porque los que cantan son unos carnales. Y alabe a Dios si quiere. Gloria a Dios en el día de hoy. Shatarama kiva shalama sohaba. A escuchar música que lo que mueve es la carne y lo que mueve son las emociones. Por eso es que hay cristianos que están hechos unos salseros, porque allá los llevan a la salsa y al guaguancó y allá a la carne, todo lo de la carne, aleluya. Y los llevan al parque a jugar pelota, y los llevan al parque allá a jugar un montón de juegos, y después se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no hay crecimiento? Yo le voy a decir por qué. Porque la palabra no dice que es ni con música, ni con parques, ni con juegos que la juventud se va a santificar. La palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta: con guardar mi palabra. Alabado sea Dios en esta noche. Es la palabra. Oh, esta es la palabra. Shatalama kiva shalama sohalaya sahaba. Yo tengo 30 años de edad, yo no soy ningún viejo. Hace 12 años que encontré a Cristo en mi camino. Me llamó al ministerio al año de convertido, al ministerio pastoral, pastoreando una iglesia por 7 años en el pueblo de Santa Isabel hasta que me sacó al evangelismo. Mi esposa tiene 29 años de edad. Desde el día que nos convertimos hasta el día de hoy, no hemos participado de esta basura en la cual envuelven a los jóvenes ahora. ¿Sabe usted por qué? Porque hemos entendido que más que eso tiene valor para mi vida espiritual y para la de ella, la palabra de Jehová, una vida llena del Espíritu Santo, rompiendo las cadenas a aquellos que están atados, proclamando libertad para aquellos que están cautivos por los poderes del diablo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no estamos atentos a la palabra? Si hay gente que en los devocionales están bien despiertos y cuando llega la predicación se acuestan a dormir en el banco, y a veces hasta uno predicando los veitos cuando cabecean. Mire, yo he estado en lugares cuando, predicando la palabra y con unción, y he visto gente que la cabeza se le ha caído en una forma tan terrible que hasta temor me ha dado que se vaya a fracturar el cuello. Gloria a Dios en el día de hoy. No, y la cosa es que después yo digo, por ahí hay gente que está cabeceando, mire, vamos a ver, que se puede partir el cuello. Porque no los mueve la unción del Espíritu, no los mueve nada, hermano. Porque la carne la mueve solamente lo que es carne. Y al Espíritu le mueve las cosas que son del Espíritu. Aleluya. Amashenda tasai. Por eso es que usted ve que hay personas que salen de la iglesia. Salen de la iglesia y se van para la casa. Y el domingo, cuando piensan volver a la iglesia de nuevo, van a buscar la Biblia en el lugar donde acostumbran guardarla. Y dicen: ay, Dios, pero si no está aquí, ¿y dónde estará? Va a buscar la Biblia. Y ponen a los hijos, a todo el mundo, a buscar la Biblia debajo de los muebles, de los matres, cuántos sitios hay, a buscar la Biblia. Después dicen: eso fue que el domingo pasado se me tuvo que haber quedado en la iglesia. Vamos para la iglesia, que lo más seguro que está allá. ¿Por qué no se dio cuenta en toda la semana? Porque en toda la semana no la buscó para leerla. Alábelo, vamos. ¿Qué pasa? Alábelo. No se dio cuenta en toda la semana de eso, porque en toda la semana no la buscó para leerla. La fue a buscar y se dio cuenta que no estaba cuando la fue a buscar para darle el paseíto acostumbrado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero la Biblia enseña que una de las peticiones que Pablo hacía era que crezcamos en el conocimiento de Dios. Tú no serás un mejor creyente si no creces en el conocimiento del Dios al cual tú dices que le estás sirviendo. No tendrás una vida cristiana victoriosa si no creces en el conocimiento de Dios. Y lo que te ayuda a crecer en el conocimiento de Dios es la palabra. Santiago compara la palabra con un espejo. Y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque el que es oidor olvidadizo, dice Santiago, es semejante a aquel que mirándose en un espejo, después que se contempla, se va y se olvida de cómo era. O sea que Santiago compara la palabra con un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo te declara a ti tus virtudes físicas, lo lindo que eres y lo feo que eres también. Todo te lo dice. Cuando tú te miras en el espejo te dice: bueno, mira, mijo, la nariz que tienes está linda, pero la boca no te ayuda. Y si es una muchacha, le dice: mira, la verdad es que tienes unos ojos lindos, pero lo que se dice, las orejas, la nariz, la boca, eso no te ayuda. Bueno, el espejo te dice a ti lo bueno y lo malo. Ese no engaña a nadie. Tú quieres saber, hay gente que dice, se van donde otro y le dicen: mira, dime si yo soy lindo, si soy feo. Mírate en el espejo. ¿Por qué te vas allá donde una persona que a lo mejor te quiere tanto que te va a tener que engañar? Tú no quieres nadie que te engañe. Tú quieres saber la verdad de lo que eres. Mírate en el espejo. Si ese lo engaña, ese lo dice todo tal y como es. Antes yo me miraba en el espejo y me veía el lente. Ahora me miro en el espejo y veo que tengo vagina. ¿Eh? ¿Y quién oculta eso? Bendito sea Dios en el día de hoy. Pues la palabra es un espejo. ¿Por qué? Porque según el espejo te dice a ti lo bueno que tiene y lo malo que tiene. Esta que está aquí es como un espejo, porque esta retrata nuestra vida por dentro y por fuera. La retrata completita, la retrata por dentro y la retrata por fuera. Nos dice lo bueno que tenemos y nos dice lo malo que tenemos. Nos dice en qué cosas estamos bien y nos dice las cosas que tenemos que corregir. Por eso, para crecer en el conocimiento de Dios, hay que darle importancia a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Voy a pasar a la otra petición de Pablo. Dice: fortalecidos con todo poder. Eso es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que andéis como es digno de él, que lleven frutos, que crezcan en su conocimiento y fortalecidos con todo poder. Mira, hermano, según la palabra es la que nos trae a nosotros el conocimiento de Dios. Y decimos en esta noche que por eso es que hay tanta gente que no son cristianos victoriosos, porque sencillamente no la leen. Y eso es muy fácil de comprobar en esta noche. Usted le pasa un papel a cada uno de ustedes y usted me va a decir a mí cuánto tiempo usted leyó la palabra ayer. Ayer, ¿cuánto tiempo la leyó? Ah, pero ayer era sábado, yo estaba muy ocupada limpiando la casa. Está bien, escríbame en ese papel cuánto tiempo la leyó el viernes. Ah, pero que viernes es fin de semana, usted no sabe todas las responsabilidades que yo tengo los viernes. Usted se cree que mi vida es una vida fácil. Está muy bien, escríbame en ese papel cuánto tiempo la leyó el jueves. Vamos más para atrás entonces. ¿Cuánto tiempo la leyó el miércoles? Cuando yo llegué a un día que usted la leyó, entonces se sonríe, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo la leyó el martes? ¿Serios todavía? Pues ¿cuánto tiempo la leyó el lunes? Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Sabe usted que ni aún en la escuela bíblica hay quienes la leen? Hay gente aquí, hoy es domingo y hoy se dio escuela bíblica. Algunos vinieron, otros no vinieron. Yo le voy a hablar a los que vinieron. Hay gente aquí que yo le podía entregar cuánto tiempo la leyó hoy. Y hoy fue escuela bíblica. Porque a veces mientras está dando la escuela bíblica, la mente de ellos está por otro lado. Mire, hermano, según se crece en el conocimiento de Dios por la palabra, la única forma en la cual tenemos poder es a través de la oración. Con la oración pasa casi lo mismo que pasa con la palabra. La gente sabe mucho sobre la oración, tiene bibliotecas completas sobre la oración, lee mucho sobre la oración, tienen un montón de libros que hablan sobre la oración. Hay gente a los cuales le podríamos pedir que nos dieran un estudio bíblico sobre la oración y se podrían parar aquí al frente y decirnos muchas cosas muy bonitas sobre la oración, pero no oran. Y después quieren poder sin orar. Mire, y cuando oran es de carretilla, un telegrama. Están como la nena mía que está por ahí de 3 años, Amy, que los otros días se acostó sin orar. Y yo le digo, ¿qué es eso de estarse acostando sin orar? Levántese y ore. Ella tiene 3 años ya, apenas está aprendiendo ahora. Y se levantó, se ajodilló y dijo, amén, y se puso de pie de nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y hay gente que están así como ella, hermano, que lo único que dicen es amén, no saben decir más nada. Alabado sea Dios en el día de hoy. Que van y se arrodillan frente a la cama y dicen, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Jesús y el Espíritu Santo. ¡Wow! Que se duermen en la rodilla. Mire qué cosa más grande. No se duermen viendo televisión y se duermen cuando están orando. Ah, hermano, es que usted sabe, cuando estoy viendo televisión están los tiros ahí. ¡Pla, pa! Y los tiros no me dejan dormir. Oh, ya yo sé que a usted lo que le gusta son las películas de vaqueros. Y después quiere poder. Y a veces ha pasado todo un día y en un día no han orado ni 15 minutos. Y quieren poder. Y quieren vencer la carne y las tentaciones y los conflictos. Ven acá, ¿cuánto tú oras? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, que yo no puedo vencer. Mira, hermano, si usted supiera, hay unas malicias espirituales que me atormentan durante la noche. ¿Cuánto tú oras? Ah, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Cuánto tú oras? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, es que si usted viera que yo quisiera ser lleno del Espíritu Santo y no lo soy, dígame cuánto usted ora. Es lo que usted me tiene que decir. No me diga otra cosa, dígame cuánto usted ora. ¿Cuánto? ¿Cuánto usted ora? Que yo quiero que Dios me use y no me usa. ¿Cuánto usted ora? Esa es la pregunta. No me está contestando lo que yo le estoy preguntando. ¿Cuánto usted ora? ¿Cuánto? Ah, como la Biblia. Dígame, ¿cuánto oro hoy? Vamos a ver. ¿Cuánto usted oró hoy? ¿Cuánto? ¿Sabe usted lo que yo hice una vez en mi iglesia? ¿Sabe lo que yo hice una vez en mi iglesia cuando yo pastoreaba? Dios me dijo, vete temprano al templo y tómale a todos los miembros de la iglesia cuánto oran en el altar cuando llegan al culto. Y me fui al templo y me senté en una esquinita con un papelito y un lápiz y nadie sabía lo que el pastor iba a hacer. Y comenzaron a llegar los hermanos y yo tenía ya los nombres de todos los hermanos en la lista. Y yo, según iban llegando y se arrodillaban, yo los velaba, tomaba el tiempo, fulano, y al lado del nombre, tanto, tanto, tanto, tanto. Mire, hermano, en aquella lista me aparecieron gente que oraron 10 segundos. ¿Usted sabe cuánto es 10 segundos? Se arrodillaron y se levantaron. La que más oró fue una hermanita que cuando se arrodilló oró 1 minuto con 28 segundos. ¿Ok? Entonces, resulta ser que en la lista me aparecían oficiales que no habían orado ni 30 segundos. ¿Y usted cree que una iglesia que no ora puede echar para adelante? ¿Y usted cree que un pastor con una iglesia que no ora puede echar para adelante de un ministerio? Y después, si las cosas van mal, ¿a quién le van a tirar todo encima? A uno. Oiga, ahora sí que las cosas están serias aquí hoy, esta noche. Yo no sé si ya ustedes querrán que yo les dé la campaña de noviembre o no querrán que se la deje. No sé cómo terminaremos en esta noche después de este asunto. ¿Ah? Pero vamos a buscarlo. No, si esto es fácil, sencillo. Va a ser una prueba, uno por uno. ¿Cuánto oraste hoy? Hoy. ¿Cuánto? Está bien. Yo sé que hoy te levantaste tarde y entonces tuviste que salir corriendo para la escuela dominical y te... Está bien. ¿Cuánto oraste ayer? Ah, pero usted va a venir con la misma pregunta de la Biblia. Sí, exactamente la misma. La mismita es: ¿cuánto oraste ayer? Dime, ¿cuánto? ¿Cuánto? Pues ¿cuánto oraste? ¿Qué era ayer? Sábado, ok. ¿Cuánto oraste el viernes? ¿Serios todavía? Dígame, ¿cuánto oró el jueves? Está bien, dígame entonces, ¿cuánto oró el miércoles? ¿El miércoles cuánto oraste? ¿Cuánto? El miércoles. ¿El miércoles? Bueno, algunos ni me miran. ¿Cuánto oraste el martes entonces? El martes. Vamos, haz memoria. ¿Cuánto oraste el lunes? Vamos a ver. ¿Se da cuenta? Y queremos poder. Y queremos reprender demonios. Y queremos echar para adelante y ser llenos del Espíritu Santo. Y queremos ser unos, óigame, unos terribles en la fe. Sin orar. Nacarile. Dos cosas importantes en la vida del creyente son la oración y el estudio de la palabra. Sin eso usted no llega a ninguna parte. Se lo aseguro desde ahora. Bendito sea Dios en el día de hoy. El diablo le tiene miedo a una gente que ora, a una iglesia que ora. No, amados hermanos, no estoy hablando solamente de la oración congregacional que se hace aquí en el altar. Es de la oración que dijo Cristo cuando habló y dijo: cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, clama a tu padre en secreto, y tu padre que clame, que oye en secreto, te va a recompensar en público. Hay gente que cuando llegan a la casa, amados hermanos, no oran nada, nada, nada, nada. Y después ellos dicen: ay, si yo voy y oro muchísimo en la iglesia, ¿qué? Usted sabe una cosa, en la gran mayoría de las veces ni usted mismo cree eso que está diciendo. Porque usted se cree que usted viene aquí, se arrodilla una hora aquí para que todo el mundo lo vea ahí, con los ojitos cerraditos, y ya eso quiere decir que usted oró. Si usted puede estar 24 horas de rodillas sin haber hecho ni un minuto de oración. Y si se acuesta ahí a dormir, peor todavía. Porque hay quienes vienen, mire, y a dormir se ha dicho, recójanlo. Le dicen al que está al lado: mira, cuando terminen el culto me despierta. Mano, así no se adquiere poder. Yo le doy gracias a Dios por una sola cosa. Hay gente que me pregunta a mi hermano Naldo, ¿y cómo Dios le llamó al ministerio tan temprano? Y yo le digo: bueno, primero, antes que todo está su voluntad, que es soberana. Cuando Él me llamó de la adicción a las drogas y del alcoholismo, me llamó para esto, para que yo le sirviera y para predicar su palabra. Eso es lo primero. Pero segundo, detrás de eso está, ¿sabe qué? Que cuando yo conocí al Señor, conocí a un muchacho en la iglesia que ese oraba muchísimo, y ese se me pegó al lado a mí rápido que yo me convertí, y para donde quiera que él iba me llevaba a mí, y él siempre estaba orando. Bueno, él lo hacía de una forma que a mí a veces hasta me avergonzaba. Yo era recién convertido, pero mire, él se montaba en un carro público conmigo y se montaba todo el mundo y decía: vamos a orar. Y sin importarle quién estuviera ahí, todos los que estaban en el carro público y todo el mundo, cerraba los ojos, me decía: cierra los ojos y vamos a orar. Y yo cerraba los ojos y él comenzaba a orar. El carro público llegaba hasta el lugar para donde íbamos, se parqueaba, nos bajábamos del carro y decía: vamos a orar ahora para darle gracias a Dios que nos hizo llegar aquí con bien. Y ahí la gente pasándonos por el lado, y yo al lado de él ahí, y él con la mano levantada: Señor, gracias porque tú nos permitiste traer con bien. Y yo recién convertido, a veces abría un ojo así y miraba a todos los que pasaban por el lado y decía: Señor, pero esto me da vergüenza. ¿Cuántas alabas tienen esta noche? ¡Ah! ¡Salaja ya! ¡Salaja más! Pero ese fue el que se pegó a mí cuando yo me convertí. Gracias a Dios por eso. Porque creo que lo que yo soy hoy, le debo todo a Dios y otra partecita a Él. Que fue el que se me pegó en los primeros días de convertido. No todo el mundo tiene la bendición de que en sus primeros días de convertido a su lado se pegue a alguien de oración. A veces quien se pega es un bochinchoso. Y la persona acabando de llegar a la iglesia lo convierten en un bochinchoso más en la iglesia. ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria a Dios! A veces lo que se le pega es un pelotero. Y entonces, en vez de convertirse en la iglesia en un gran cristiano, se convierte en un gran pelotero. A veces quien se le pega es una que le gusta ver las novelas. Y entonces, en vez de ser una gran cristiana, está todos los días corriendo a la casa de aquella para ponerse a ver la novela con ella. Hicieron la grande amistad. Gracias a Dios que a mí no fue eso lo que se me pegó. A mí se me pegó un muchacho que hasta esta hora, él no tiene ahora mismo un ministerio en específico. Se fue a estudiar y está trabajando. Pero si yo estoy en el ministerio, si Dios me llamó al ministerio, si yo aprendí a orar, se lo debo a él. Era terrible. Yo tenía 4 días de convertido cuando ese muchacho apareció en mi casa por la noche y me llamó. Y me dice, vamos a vigilar hoy. Yo le digo, ¿qué es eso? Vigilar. Me dice, amanecerse orando. Y yo me fui con él. Y nos amanecimos orando. Y él me enseñó a hacer eso de tal forma que ahora yo para vigilar no necesito a nadie a mi lado. Mi esposa lo sabe. Cuando yo tengo el deseo de vigilar, le digo a Tita, Tita, cámbiate de cuarto que esta noche yo voy a vigilar. Ya está. Me enseñó este muchacho a buscar a Dios a solas. Me enseñó a buscar a Dios sin muleta. Me enseñó que a Dios había que buscarlo en todo tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, gracias te doy por él. Bendícelo donde quiera esté esta noche, Padre mío. Me enseñó a buscar a Dios de verdad. Me enseñó a orar, amados hermanos. Y desde que comencé en los caminos de Dios, Dios me enseñó a buscarlo en oración. Y por eso, aleluya, desde temprano en los caminos, a las 2 semanas me gané mi primera alma para Cristo. Al joven que me había dado drogas por primera vez en la vida, después se siguieron convirtiendo a almas. Después Dios me llamó a pastorear a aquella gente que se habían convertido bajo mi testimonio. Después Dios nos llamó al ministerio evangelístico, al ministerio de liberación, reprendiendo demonios, viendo cómo el diablo, aleluya, tiene que salir corriendo cuando oramos. Y Dios me enseñó que para eso hay que tener una vida de oración. El diablo no le tiene miedo a la gente que brinca mucho pero no ora, porque usted con brinco no puede reprender al diablo, es con una vida de oración. Si usted quiere saberlo, pues que siga así sin orar. Un día de esto se le va a aparecer, porque cuando usted esté bien vacío, usted sin orar se va a vaciar. Cuando esté bien vacío es que va a aparecer él. Él sabe cuándo es que tiene que aparecer, ¿o yo? Él dice, espérate, todavía le queda un poco, déjame dejarlo quietecito que se vacíe más. Después que esté bien vacío, yo le doy el cantazo final. Y cuando se le aparezca, comience a brincar a ver si se va a ir cogiendo. Hay gente que dice, si tú quieres echar fuera al diablo, dile que la sangre de Cristo tiene poder. Y yo he visto gente peleando con demonios diciéndole, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y la carile. Les pasa como aquel que se puso a reprender un demonio. Y el demonio no se iba y le dio sed. Y le dijo a un hermano que estaba con él, vete, cómprame una Coca-Cola que tengo sed. Y el demonio dijo, me traes una a mí también. Los demonios se le ríen en la cara. Bendito sea Dios en el día de hoy. Le pasa como aquel que salió a reprender un demonio de una mujer. Y cuando le dijo, fuera en el nombre de Cristo, el demonio lo cogió por la corbata. Y le dijo, aleluya, le dijo, ¿qué tú me vienes a echar fuera si tú eres más diablo que yo? Adiós. ¿Por qué? Porque no hay una vida fortalecida. Por eso una de las peticiones de Pablo era que se fortalezca la iglesia con todo poder. Aleluya. Con el poder que hay en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Porque a esa iglesia fortalecida en la oración, el diablo le tiene miedo, hermano. Donde hay una iglesia que ora, el diablo tiene que salir corriendo. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Y cuál era la otra petición de Pablo? Pablo decía, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y por qué yo hago una separación entre una cosa y la otra? ¿Sabe usted por qué? Porque hay mucha gente que creen que están fortalecidos, pero no están conforme a la potencia de su gloria, que quiere decir que sea con la potencia de Dios. Pablo dice, si tú te fortaleces, yo pido a Dios que la fortaleza tuya venga conforme a la potencia de Dios. Hoy en día la gente está haciendo muchas cosas y no son conforme a la potencia de Dios. Los concilios están haciendo muchas cosas y no es conforme a la potencia de Dios. La Biblia dice, y en aquel tiempo, mientras ellos oraban y ayunaban, el Espíritu de Dios habló diciendo: separadme a Saulo y a Bernabé para el llamado al cual yo les he hecho, el ministerio al cual los he llamado. Como dice, estando ellos, ministrando ellos ante la presencia del Señor en oración y ayuno. Y ahora, ¿cómo es? Ahora es ministrando ellos ante la presencia de los libros, del mucho estudio, y ante la presencia de los grandes catedráticos. Ellos han dicho: aquel que está allí es bueno para ser pastor, porque sabe mucho. Yo fui a la casa a visitarlo y me enseñó toditos los diplomas que tiene. Estudió en la universidad, tiene una maestría, tiene un doctorado. Así que ese que está ahí, ese es el bueno para ser pastor, porque ese estudió mucho y sabe mucho. Por eso es que usted ve que tanta gente fracasando en los ministerios, porque los impone el hombre con el dedo y no bajo la dirección del Espíritu de Dios conforme a la potencia de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Sabe usted que hay personas por ahí que no tienen mucho estudio, ni mucha letra, ni mucha cosa, pero que si Dios fuera a escoger entre ese y uno que tiene mucho estudio, Dios escogería al que no tiene la letra, pero que tiene una vida de oración profunda, de consagración, de ayuno, que a la hora de la verdad se va a dejar dirigir por el Espíritu de Dios? Porque yo quiero que usted entienda algo, hermano: en los negocios del Señor hace falta gente que se dirija por la palabra y el Espíritu de Dios, aunque no sepa mucho de la otra cosa. Yo estuve en una reunión cuando yo pastoreaba y me comenzaron a aconsejar: hermano, hay que irse a estudiar a la universidad, porque ahora en las congregaciones hay un montón de abogados, de doctores, de maestros, de gente que tiene conocimiento en mucha letra, y usted tiene que estar al mismo nivel de ellos para poderlos enseñar. Yo le dije: ¿quién le dijo usted eso? Yo dije: no, que va. Le voy a decir una cosa: el doctor me puede enseñar a mí de medicina, yo no estudié medicina. Y el abogado me puede enseñar a mí de leyes, porque yo no estudié leyes. Y el maestro de español me puede dar clase en ortografía, como el maestro de inglés me puede enseñar a hablar un mejor inglés. Pero a la hora de la palabra, cuando el doctor se convierte a Cristo, y cuando se convierte el maestro, y cuando se convierte el abogado, a la hora de la palabra tiene que sentarse a escucharme a mí, porque de la palabra lo voy a enseñar yo a él, que para eso la estudié y para eso me preparé en ella. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Amashanda, Kima, Sohalaya, Shahayaba. Y hay gente que se siente menos porque tiene que un abogado sentado frente a ellos, y se siente menos en vez de sentirse más y decir: gloria a Dios que yo no soy un abogado, y él es un abogado, pero está aquí para que yo le enseñe. Y cuando yo tengo un problema de leyes, sin ninguna vergüenza voy donde él y digo: gracias a Dios que me dio la bendición en la iglesia de tener un abogado. Mira, tengo un problema, ayúdame. Pero cuando él tenga, aleluya, cuando él tenga una duda en cuanto a la Biblia, va a tener que venir donde mí. Yo digo que el ministro, por lo que tiene que preocuparse, es por varias cosas: orar, ayunar y estudiar la palabra. Meterse bien metido en la palabra, para que cuando venga un sabihondo eso le pueda responder, no con la sabiduría de la carne, sino con la sabiduría del Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en esta noche. Ahora, yo me he encontrado con pastores que cuando un miembro de la iglesia tiene un problema, ¿sabe lo que hacen? Lo refieren a un psicólogo. Sí, le dicen: tu problema es un problema que es mejor que te atienda un psicólogo. Tu problema es un problema que es mejor que te atienda un psiquiatra. Los otros días una hermana bautista me dijo: oiga, ¿dónde usted aprendió psicología? Porque escucha nuestro programa radial en Puerto Rico todos los días. Y me dice: ¿dónde usted aprendió psicología? Yo le dije: bueno, pues en ninguna parte. Ah, pero usted no tiene universidad. Le digo: no, la única universidad que tengo es la de la vida y la palabra. Me dice: ah, pero yo creía que usted había estudiado. Y yo le digo: hermano, ¿y qué es lo que le lleva a usted a creer que yo había estudiado? Me dice, es que las conferencias que usted da, yo he escuchado que usted estaba hablando, sanando las heridas, y ahí hay muchas cosas que tienen que ver con psicología, me dijo ella. Y un día usted habló por la radio sobre el tema, el poder del perdón, y hay muchas cosas ahí que usted dijo que tienen que ver con la psicología. Yo le dije, pues mire, yo no he estudiado psicología, pero sí sé que el Espíritu de Dios que habita en mí, se conoce eso y mucho más. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! A su nombre. Y yo creo que una persona llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu de Dios, mire, si el Espíritu de Dios lo dirige, no puede fallar, porque Dios no falla. El hombre sí, pero el Espíritu no. Por eso es que la Biblia dice, los que son dirigidos por el Espíritu son hijos de Dios. Por eso es que la Biblia dice que sea conforme a la potencia de su gloria. Porque hoy en día le estamos entregando la iglesia a los intelectuales. ¡Ay! Pero intelectuales que están vacíos de Dios, que están vacíos del Espíritu, que son unos libertinos, que han vendido y han cambiado la gracia de Dios en el libertinaje, que ahora enseñan que todo lo pueden hacer, que saben tanto que ya no saben nada. ¡Oh! Que mientras más saben, más se comportan como que no saben. ¿Por qué? Porque han cambiado la dirección del Espíritu por la dirección del razonamiento humano. Y el razonamiento humano puede decir que una cosa es así, y aunque el razonamiento humano diga que es así, Dios puede decir que no es así, porque lo humano y lo espiritual en la gran mayoría de las ocasiones están en desacuerdo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Por eso Dios dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y la Biblia dice, ¿quién aconsejará al Señor? ¿Quién le aconsejará a Él? ¿Quién aconsejará su mente? Amados hermanos, el que quiere tener victoria, aleluya, ponga lo humano a los pies de Cristo y cambie la sabiduría terrenal por la sabiduría del cielo, la del Espíritu, la que desciende de lo alto. Alabado sea Dios, para que sea hecho conforme al poder de su gloria. Pablo dijo que todo lo había puesto como qué. ¿Cómo qué? Como basura. En algunas interpretaciones dice como estiércol. Y usted sabe lo que es eso. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Como basura. ¿A fin de qué dice él? A fin de agradar a aquel que me llamó como soldado. Voy a terminar en esta noche. La última dice con gozo. Termino. Dice la última, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. La última dice que es con gozo. Mire usted qué cosa. Pablo dice, yo le pido al Señor que ustedes estén llenos del conocimiento de su voluntad, que lo agraden en todo, que lleven fruto, que crezcan en el conocimiento de Él, que estén fortalecidos con todo el poder, que sea conforme a la potencia de su gloria, y al final dice, con gozo. ¿Sabe usted lo que yo digo, hermano? Yo digo que la suma de todas las cosas anteriores, por eso gozo aparece a lo último ahí, porque la suma de todas las cosas anteriores es igual a gozo. O sea, conocimiento de la voluntad de Dios, sumado a agradándole a Él en todo, sumado a dando fruto, sumado a creciendo en el conocimiento de Dios, sumado a fortalecidos con el poder de la oración, sumados a que sea conforme a la potencia de su gloria, todo eso es igual a gozo. Una persona que tiene esas seis cosas tiene que estar gozosa. Sin embargo, hay gente que me dice, hermano Arnaldo, pero fíjese, a veces yo estoy entristecido. Pues la Biblia da una solución para el que está entristecido. La Biblia dice, si alguno está alegre, que haga qué cosa, que cante. Y si alguno está triste, ¿qué tiene que hacer? Lo que menos nos gusta. ¿Qué? Orar. Ahora, ¿por qué dice que si alguno está triste que ore? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque se supone que cuando usted viene al altar, usted deposita todas sus cargas ante la presencia de Dios. Y se supone que si usted cree que Dios lo oye cuando usted está ahí, cuando usted se levante del altar, la tristeza haya desaparecido, usted tenga una sonrisa en sus labios y esté con gozo, porque sabe que depositó sus cargas ante aquel que tiene el poder para resolvérselas. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ahora, ¿sabe usted qué es lo que la gran mayoría de nosotros hacemos? Le voy a decir. ¿Qué es esto? La Biblia. Esta Biblia simboliza, en este momento esta Biblia simboliza sus problemas. Todos sus problemas. Mire, esto es lo que simboliza esta Biblia ahora. Sus problemas. Aquí están, todos. Problema con el marido, problema con la esposa, problema con los hijos, problemas económicos, enfermedades, problemas. Problemas. Los problemas son los que entristecen al pueblo. Aleluya. Y los problemas la gente los lleva por lo regular en la espalda, encorvado, ¿verdad? Entonces usted ve que la persona pasa por el centro del altar con sus problemas. Y viene hasta el altar con sus problemas. Y se arrodilla aquí en el altar con los problemas. Y comienza: Señor, yo clamo a ti por mi marido. Mira los problemas que yo tengo con mi marido. Mira los problemas que tengo con mi esposa. Mira los problemas que tengo con mis hijos. Señor, mis problemas, mis problemas, mis problemas. Y hablan ahí de todos los problemas. Se levantan, se miran y siguen con los problemas. Se llevaron los problemas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted venga al altar con sus problemas. Le diga: Señor, aquí están mis problemas. Mi marido, mi esposa, mis hijos, las enfermedades. Todos mis problemas, todas mis luchas, todas mis cargas. Tú has dicho en tu palabra: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estos son mis problemas. Ahí están mis problemas. Yo me voy para el altar a alabarte a ti, a glorificarte y a llenarme de gozo. Y los problemas que se queden allá, las batallas allá, las luchas allá. Alabado sea Dios. Dios quiere que estés con gozo. Alabado sea Dios en esta noche. Nehemías decía: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Alabado sea Dios en esta noche. El diablo quiere verte entristecido, quiere verte oprimido, quiere verte atado, pero Dios te quiere ver con gozo. Esa fue la séptima petición de Pablo, que sea con gozo. Siete peticiones por una iglesia. Una iglesia llena del conocimiento de la voluntad de Dios, que lo agrade en todo, que crezca, aleluya, en su conocimiento, que esté fortalecida con todo poder, que se mueva conforme a la potencia de su gloria y que tenga gozo.